Radio Línea 4. Jazz to Jazz. Después de un parón de vacaciones, estamos de vuelta. Como sabes, vamos a estar contigo la próxima hora. Para empezar, vamos a irnos hasta Suiza. Con Alex Buñón. Esto que suena estuvo en el top 5 de las listas de jazz contemporáneo del año 91. Con Victor Bailey y Victor Wooten al bajo. Y Ron Lawrence a la guitarra y el propio Buñón a los teclados. Esto se titula The Lone Crusader, del año 91, incluido en el álbum 107 Degrees in the Shade, junto con Rahini Song y el propio Buñón la producción. Esto era, como decíamos, The Lone Crusader. Kieli Menucci, George Linda, Special Effects, sonido bastante característico. Con Kieli Menucci a la guitarra, y George Ginda a la percusión, con Jerry Brooks al bajo, y con una producción conjunta entre Ginda y Menucci, Concrete Jungle, así se llama lo que está sonando ahora mismo. Es del año 1994, del trabajo de Special Effects Catwalk. Uno de nuestros guitarras favoritos, que por desgracia ya no está con nosotros, Ronnie Jordan. Con su inconfundible toque urbano, con una producción conjunta entre Jordan y Danny G. Slime in a Jam del año 93. Este trabajo se incluía en el mítico disco en el cual Guru, el famoso rapero, colaboraba con Ronnie Jordan. The Quiet Revolution del año 93. Año 2010. Teclado muy característico. Con Jimmy Brandley a la batería. Año 2011. Jimmy Hartley al bajo. Esto era Pixel del año 2010. Se incluye en el trabajo de Jeff Lorber, Fusion, Now It's the Time. Ese, bueno, es básicamente en este álbum, si no recuerdo mal, colabora Jeff Lorber con Joe Sample y Gerald Albright, si no me equivoco. Junto con Eric Marienthal, como decía. Bueno, y esto es nuevo en el programa. Tema que personalmente me encanta. Ahora que está llegando el buen tiempo, el calorcito y esas cosas. No sé, no transmite buena vibración, no sé, eso. Buen rollo. Steve Oliver. Con Brian Brumberg al bajo. Y Jeff Kashiwa al saxo. Desde el año 2002. Uno de los álbumes que me hizo profundizar en este estilo de música, porque la verdad es que me encantó. Bueno, se titulaba High Noon del trabajo de Steve Oliver del 2002, que tiene por nombre, creo yo, muy acertado, Positive Energy. Eso es lo que nos transmite, buena energía positiva. Recuerda que estás en Radio Línea 4. Somos Jazz to Jazz. Y esto es nuevo. creo recordar, no sé si fue en la edición anterior o en la anterior de la anterior, te presentaba lo nuevo de Omar Hakim. Trabajo que tendrá como mucho un mes. We are one. Así se titula lo nuevo del batería. Franceschini a la flauta y al saxo. Angel Rogers a las voces probablemente se acerque más al sonido del jazz clásico, pero a medio camino entre el smooth jazz, el jazz clásico contemporáneo. Curiosamente, aquí también está la guitarra Kelly Menucci colaborando en este show de Omar Hakim del año 2014, como decía, de este año actual, We Are One. Trabajo bastante enérgico en conjunto. Slap inconfundible. Marcus Miller, también uno de los culpables de que hoy esté aquí con vosotros haciendo el programa. Kirk Wallum al saxo. Con Puggy Bell en la batería. Pues se nos acaba la canción aquí, así porque sí. Pues lo que estaba sonando era Bruce Lee de Marcus Miller del año 2005 de su trabajo Silver Rain, en el cual colaboran un elenco de artistas bastante bastante brutal, gente como Kirk Wallum, Gerald Albright, Puy Bell, como decía, a la batería, Dean Brown a la guitarra, y un largo etcétera que si te ha gustado el tema, te recomiendo encarecidamente que escuches el trabajo entero, porque vale mucho la pena. Pues hoy parece que, como siempre, los problemas nos acechan. Se hacen llamar o se autonombran los pacificadores musicales. Son Airborne. Parece que no. Estamos teniendo pequeños problemas. Vamos a ver si suena en la otra pista. Como decía, banda norteamericana Airborne. Veinticinco años de carrera ya. musical peacemakers, así es como se definen ellos mismos. De hecho han sido premiados por la Organización Mundial de la Paz por sus acciones humanitarias a través de la música. Esto se llama Cuban Style. Se incluye en el trabajo que conmemora sus 25 años de carrera, Silver Skies, del año que cerramos, el año 2013 que dejamos atrás. Con Tomás Borino a los teclados y a las voces, Thomas Sanson al saxo y a la flauta, con Gregory Borino a la guitarra, Dave Ramsey a la batería y Donald Roberts al bajo. Y así se acaba esto. Y ahora nos vamos mucho más atrás. Inconfundible. Jaró. Oh, con Jimmy Bradaway. A la batería y Mac Golejón al bajo. Como te decía, esto es del año 86, con una producción de Neil Rogers. Esto se titula Tell Me What I Gotta Do. Y el álbum, se nos ha colado esto. El álbum es L is for Love, del año 86, como te decía. Y ahora sí, otro grande de las cuatro cuerdas, Brian Blumer. Acompañado por Jeff Lorber a los teclados y Everett Hart al saxo. Con una triple producción entre Mark Huckenberg, el mismo Brian Brunberg y su hermano, creo, David Brumberg. Con un sonido inconfundible al bajo. Esto se llama Bass Face, del año 93, incluido en su primer trabajo como músico, eso que hacen muchos artistas de llamar el primer álbum como ellos mismos. Pues como te decía, será Bass Face del álbum Brian Brummer. Y como no podía ser de otra manera, de Brian Brummer. Y bueno, ya vamos llegando poquito a poco al final de esta edición. Vamos rebajando un poco el ritmo. ¿Y quién mejor para hacerlo que Bonnie James? Como nos tiene acostumbrados siempre, con un sonido delicado, cuidado y muy suave. Bonnie James y nosotros, Jazz to Jazz. Donald Spencer a la batería. Y David Torkanovsky a los teclados. Y cómo no, Bob James. con una producción de Paul Brown, el guitarrista, que también le da un toque sutil al trabajo de James. Esto se titula Without a Doubt, del año 1995, en el trabajo de saxofonista titulado Seduction. Como no podía ser de otra manera, con este sonido relajado, cuidado y muy suave. Bueno, y esto son de aquellas cosas que te encuentras por casualidad. Jimmy Baber o Jimmy B, como se hace llamar en el mundo artístico, en este Jimmy B and Friends. Con la colaboración de Gerald Albright al saxo. El propio Jimmy a la guitarra. Nightlife con Bobby Lyle a los teclados. Trabajo del año 2013. Con esto que se titula Nightlife, del trabajo del guitarrista Jimmy B, titulado Jimmy and Friends. Bueno, y ahora sí que ya poquito a poco va llegando al final el programa. We'll be right back. Jeff Kashiwa. Kim Waters. Steve Cole. Sax Pack. Así se hace llamar la formación. Con Melvin Davis al bajo. Y David Darlington a la mesa de mezclas. Año 2008. Can't help myself. Incluido en el trabajo del trío The Back Is Back, producido por Lorien Babijan. Y bueno, que también es uno de los primeros discos que llegaron a mis manos o que escuché y que, bueno, que me hicieron descubrir este estilo y poquito a poco descubriendo un poco más de este mundillo. Y hoy nos vamos a ir con también un clásico del programa, Brian Callaghan. Rap. remasterizando su ópera prima, o bueno, el trabajo que lo hizo ser lo que es hoy en día. Carrera que empecé en el año 94. Long Night Out. Así se llamaba el trabajo que lanzó aquel año y con el cual comenzó su carrera. Pues bien, en este 2014 ha hecho una reedición de ese álbum titulado Another Long Night Out, y es con lo que nos vamos a ir hoy. Con este Beyond the Frontier. Con Paul Jackson a la guitarra, Nathan East al bajo y, como no, el propio Brian Culverson a los teclados. Como te digo cada semana, te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.